Ley Autonómica Municipal, adecuación normativa de la empresa municipal de aseo del Alto Emal. Artículo primero. Objeto. La presente ley autonómica municipal tiene por objeto la adecuación normativa preliminar al nuevo ordenamiento legal vigente y la consiguiente modificación de la ordenanza municipal número 099/93 del 15 de octubre de 1993 de constitución de la empresa municipal de aseo del Alto Emal y sus estatutos que conforman el anexo de la ordenanza municipal número 019/96 y finalmente la abrogatoria de la ordenanza municipal número 079/2013 de abril del 2013. Artículo segundo. Disposiciones modificatorias. 1. Quedan modificados los siguientes artículos: que la ordenanza municipal de constitución y los estatutos de la empresa municipal de aseo del Alto Emal, anexos de la ordenanza municipal número 019/96, de la siguiente manera. Se modifica el artículo primero de la ordenanza municipal de constitución, el cual tendrá la siguiente redacción. Artículo primero. Crearse como entidad de carácter municipal y de servicio público, con la personería jurídica y patrimonio propio, la empresa municipal de aseo del Alto, para distinguirla, también podrá emplearse la sigla EMAL. Se modifican las partes pertinentes del artículo sexto de la ordenanza municipal de la Constitución y el artículo 20 de los estatutos de EMAL, los cuales ambos tendrán la siguiente redacción. Composición de directorio. El directorio de la empresa municipal de aseo EMAD estará conformado por 6 miembros con derecho a voz y voto, siendo la alcaldesa o alcalde municipal el presidente nato del directorio. El resto de los miembros, 5 miembros, quedarán distribuidos entre 4 miembros que deberán ser servidores o servidoras públicas del Gobierno Autónomo Municipal del Alto Gamea, de las áreas relacionadas con el objeto de la empresa, a requisitos de que no sean funcionarios de EMAL, y un miembro emergente de instituciones estatales, no estatales, sociales, relacionadas con el objeto de la empresa, a ser elegido por la alcaldesa o alcalde municipal. El gerente general tendrá las funciones de secretario del directorio. Se modifican las partes pertinentes del artículo sexto de la ordenanza municipal de la constitución y el artículo 23 de los estatutos de EMAL, los cuales ambos tendrán la siguiente redacción. Periodo de funciones. El periodo de funciones de los miembros del directorio, a excepción de la alcaldesa o alcalde municipal, será de un año, computable a partir de la fecha de su nombramiento. Los miembros del directorio podrán ser reelectos. Se modifica en la parte pertinente del artículo sexto de la ordenanza municipal de la Constitución y artículo 29 de los estatutos de EMAL, los cuales ambos tendrán la siguiente redacción. Quórum y reuniones sin necesidad de convocatoria previa. Para toda reunión harán quórum el presidente o la presidenta del directorio y 3 miembros del directorio. Las decisiones se tomarán, salvo casos especiales en que la ley y estos estatutos expresamente lo establezcan por mayoría de votos. Ninguna decisión podrá tomarse por menos de cuatro votos. El directorio podrá reunirse válidamente sin necesidad de convocatoria previa. Si todos sus miembros espontáneamente así lo decidieran y este hecho constara en actas. Se modifica el artículo 7 de la Ordenanza Municipal de la Constitución y el artículo 23 de los Estatutos de MAL, los cuales ambos tendrán la siguiente redacción. Dietas. Queda prohibido el cobro de dietas a cualquier otra forma de remuneración a los miembros del directorio. Se modifica el artículo 9 de la Ordenanza Municipal de la Constitución y el artículo 37 en los Estatutos de MAL, los cuales ambos tendrán la siguiente redacción. Nombramiento del gerente general. El gerente general será designado por la alcaldesa o alcalde municipal mediante decreto edil bajo criterios de idoneidad para el cargo. Los demás artículos de la Ordenanza Municipal número 099, quebrado 93 de la Constitución y los estatutos de la empresa municipal de aseo del Alto EMALT, los cuales conforman el anexo de la Ordenanza Municipal número 019, quebrado 96, conservarán su redacción y vigencia. Artículo 3. Disposición abrogatoria específica. Se abroga la Ordenanza Municipal número 079 de 2 de abril del 2013. Artículo 4. Disposición abrogatoria y derogatoria general. Se abrogan y se derogan según corresponde todas las normas que sean contrarias a la presente ley municipal. Artículo 5. Cumplimiento. Se encarga del cumplimiento de la presente ley el órgano ejecutivo y el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Municipal del Alto Gamea. Disposición transitoria única. En tanto, el Gamea no cuente con su Carta Orgánica Municipal en vigor, el Ejecutivo Municipal, en el plazo de 90 días calendarios computables a partir de la publicación de esta ley, procederá a la adecuación integral de los estatutos de la Empresa Municipal de Aseo del Alto EMALT al ordenamiento legal vigente, según corresponda. Remítase al órgano ejecutivo municipal para su respectiva promulgación y publicación, quedando encargado del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente ley autonómica municipal. Es dado en la sala de sesiones del Consejo Municipal del Alto a los 17 días del mes de julio del 2015 años. Muy bien, concejalas y concejales, voy a fundamentar la presente ley municipal con relación al tema de MAL. Sin duda alguna, estos días estuvimos debatiendo tanto en el Ejecutivo Municipal como también parte de los concejales a la cabeza del suscrito, para que de alguna manera se pueda tomar alguna decisión con relación al rol que debería de cumplir EMAL. Hace 2 o 3 semanas, cuando tuvimos movilizaciones en la Ciudad del Alto, se ha pedido un informe a EMAL para que puedan generar y explicar el plan de contingencias que se ha generado en ese momento, y lamentablemente la explicación ha sido muy vaga. Otro de los temas por que se plantea esta ley municipal es que tenemos una excesiva cantidad de personas en el tema del directorio. EMAL nace el año 93 con una ordenanza municipal 099 y se modifica prácticamente hace 2 años, cuando se incrementa la cantidad de personas con la ordenanza municipal 079, quebrado 2013, a 18 miembros. Otro de los temas que ha causado también para que se pueda tomar esta decisión como petición del Ejecutivo Municipal es el tema de que el gerente general, don Alex Sánchez, ha renunciado hace 2 semanas. prácticamente ha dejado un vacío, donde evidentemente el mismo Ejecutivo Municipal está pidiendo algunas informaciones. No ha todavía aceptado las denuncias del señor Alex Sánchez. Ha habido muchas irregularidades en el tema del manejo de mal. Y si hablamos desde el tema económico, el fin con el que ha nacido EMAL era que sea una empresa netamente autárquica, que pueda manejar sus recursos económicos. Lógicamente, sea esta empresa la que pueda pagar sin recurrir al erario municipal de la Ciudad Alta. Entonces, desde ahora se está tomando algunas decisiones. Quiero poner en conocimiento de que alrededor de 9 millones de bolivianos se recauda producto del aseo urbano a partir de las facturas que emitimos o que pagamos todos los ciudadanos salteños. Quiero informar también de que casi el 88% de los recursos económicos son los que subvencionamos como ciudadanos salteños y salteñas al tema del recojo de la basura. Siendo una institución autárquica, vemos que no ha cumplido su rol. Y por lo tanto, a partir de ahora, se pretende buscar alguna solución para que podamos consolidar mayor cantidad de recursos económicos, eficiencia en el tema de esta empresa descentralizada. 18 miembros que prácticamente no han cumplido su rol de fiscalización. Acá decía de manera muy clara que también el tema de las dietas ya no va a haber absolutamente un solo centavo para el tema de las dietas para los miembros del directorio, como lo hubo antes. Tenemos documentación donde por sesión se cobraba alrededor de 500 bolivianos. Entonces, imagínense la cantidad de recursos económicos que se ha ido erogando desde el año 93 y mucho más todavía cuando se ha incrementado la cantidad como miembros del directorio. Por lo tanto, consideramos de que esta solicitud del Ejecutivo Municipal es necesario considerar en el pleno del Consejo Municipal. Por lo tanto, dado la lectura a partir de la Secretaría, se pone en consideración del pleno del Consejo Municipal la presente ley municipal. En consideración, concejales. Tiene palabra, concejales de México Condor. Muchas gracias, señor presidente. Concejales, buenos días. Asesores, presentes, buenos días. Presidente, importando una resolución, una ley de municipal que a través de su presidencia presenta al pleno Consejo Municipal. Me parece muy bien, porque esta empresa EMAL se ha creado por una donación de maquinaria del país japonesa para que se administre para entonces, en 93. Y en 96 hay una modificatoria y otra modificatoria que existía en 2013, ¿no? Entonces, en ese entendido, presidente, se aumenta el miembro del directorio. Yo simplemente, presidente, quiero poner en la mesa lo siguiente. Son los derechos que se han conseguido a través de las organizaciones, ¿no? Yo no estoy contra el proyecto de ley, sino debemos hacer una consulta a las organizaciones como FEGOBE, la COR, a cual nosotros, yo, mi persona, represento. Tenemos un representante como COR, un director. ¿Cuál es el fin? Para justificar, presidente, el consejo. Cuando la empresa termina su gestión de contrato, los trabajadores tienen que pelear por sus derechos de la ley general del trabajo. A veces las empresas hacen masacre. Por esa razón, la central obrera regional planteaba que haya un representante para que haya realmente, cuando hay un cambio de nueva empresa, que los trabajadores no sean votados, sino sean tomados en cuenta con otras empresas que pueden entrar. Por eso se ha tomado una parte que tenga a su miembro en la central obrera regional, para que sean respetados sus derechos de los trabajadores, hermano presidente, ¿no? Ese es uno. Dos, FIGUR tiene uno. Tiene un criminal, tiene un fiscalus de área rural. Área rural, ¿por qué, presidente? En área rural está el relleno sanitario, un área donde está el distrito 13, Villingenio, ¿no? Entonces, sabemos muy bien cómo eran antes las empresas que se han adjudicado, no era un relleno sanitario, sino una botadera de basura. Por eso los comunarios reclamaban a través de su organización que tenga su representante, ya, para que el relleno sanitario sea adecuado y tratamiento de basura. Así se conformó y, bueno, se implementa ahora ese relleno sanitario, presidente. Entonces, simplemente acá, el nuevo proyecto dice ya tendríamos 6 nada más. Cuatro será del Ejecutivo, una será un presidente automáticamente de la alcaldesa y uno será de actor social, dice, que representaría, ¿no? Entonces, presidente, sin hacer discusión, para que no haya contrarias con las organizaciones, yo solicito, respetuosamente, tiene la mesa para hacer alguna consulta a las organizaciones para que no tengamos cruces entre nosotros, compañeros presidentes, ¿no? Esa consulta no va a tener ninguna polémica. Atravesó autoridad la consulta presidente. Atravesó presidencia, convocar a un ejecutivo representante. ¿Y cuáles son los criterios, presidente? Yo no estoy contrario de la decisión de que bajo una consulta a las organizaciones denominadas, presidente, que he nominado en el templo de la ordenanza que correspondiente, que 18 miembros existen por las organizaciones y todos los testigos. Obviamente, el proyecto, obviamente, cada uno tenía pues una dieta de 500 bolivianos, como decía la ordenanza 93, claramente específica, seguramente se haya pagado o no se haya pagado, actual, los directores saben, bajo el informe ya vamos a saber, presidente. Entonces, ahora dice, no va a haber dietas, va a ser a honorium que van a sesionar dentro de los 6 nominados correspondientes. Me parece muy bien, presidente. Entonces, solo que quiero, vuelvo a recalcar, que se quede bajo la consulta, pleno, al consejo quiero plantear, presidente. Muchas gracias. Muy bien. En consideración, un consejo más. Tiene la palabra el consejo David Tarque. Presidente, antes de ingresar al tema, bueno, primero saludar a los colegas, buenos días a todos los funcionarios, gente que nos visita. El presidente, antes de entrar al tema de fondo, que creo que todos estamos de acuerdo en el tema de fondo, quisiera ver temas de forma, presidente. Nosotros estamos de acuerdo con la presentación de esta ley, presidente. O sea, debo manifestar que sí estamos de acuerdo, tiene que haber esa modificación a los estatutos. Si bien nosotros lo primero que hemos hecho es en fecha 16 de junio, ¿qué hemos pedido? Hemos mandado una petición de informe escrito. ¿Qué estamos pidiendo en la petición de informe escrito? ¿Cuál es la estructura organizacional de la empresa municipal de Aseo Mal? También hemos pedido cuál es el directorio actual que conforman la empresa municipal en cuestión y bajo qué instrumento legal fue posicionado. Hemos pedido las actas de todas las, el desarrollo de la empresa, y también hemos pedido la constitución de los estatutos de Mal. Presidente, hasta el 16, esto lo hicimos el 16 de junio, hoy estamos a 17 de julio y no nos han hecho llegar esta documentación, que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque veníamos, que estos temas se iban a tratar, presidente. Eso, presidente, de manera. Presidente, el tema de forma, ¿no? Si bien hay comisiones, queridos concejales, cada comisión tiene pues algunas competencias, y este tema creo que atañe a mi comisión, presidente. Atribuciones de la Comisión Técnica y Desconcentración. ¿Qué ve la Comisión Técnica y Desconcentración? El artículo 47, el inciso C, ¿qué dice? Fiscalizar la labor y desempeño de las funciones técnico y administrativas de las empresas municipales descentralizadas y desconcentradas del GAME. Eso dice el inciso C del artículo 47. ¿Qué dice el inciso K de la misma competencia? Proponer al Pleno a través de proyecto la autorización en la participación del GAMEA en las empresas públicas creadas por otros niveles del Estado. ¿Qué dice el inciso L? Proponer al Pleno mediante proyecto la autorización de la creación de empresas municipales propuestas por el órgano ejecutivo municipal. ¿Qué dice el inciso M? Fiscalizar los servicios públicos en el municipio municipal. O sea, presidente, todos estos incisos que acabo de mencionar está referente a lo que es la empresa municipal de Mal. ¿Qué más, presidente? Quiero leerle algunos artículos. Antes de eso le voy a leer qué dice el reglamento, presidente, para que quede constancia. Nosotros, el presidente, sí estamos de acuerdo con el proyecto de ley que se ha presentado. Pero creo que los canales, ahí es donde, presidente, no compartimos, ¿no? ¿Qué ¿Qué dice el artículo 87 de nuestro reglamento, presidente? Dice, los proyectos referente a procedimiento de presentación y aprobación de leyes. Los proyectos de ley autónoma municipales deberán ser respaldados en todos los casos por un informe de justificación técnico y o legal, impreso y en medio digital, y deberán seguir los siguientes procedimientos para su elaboración, presentación, consideración y aprobación. Inciso A. Los anteproyectos de ley deberán ser presentados a través de la presidencia del Consejo Municipal misma que derivará a la comisión correspondiente. Eso dice. ¿Qué dice la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la 482, en su artículo 23? Procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera. Inciso A. El proyecto de ley municipal que sea presentado en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa será remitido por el Consejo Municipal a la comisión o comisiones que correspondan de acuerdo a su temática. El mismo trámite se acumularán otras iniciativas que se presenten con un objeto similar. Eso dice, presidente, la normativa. Quiero leerle también otro artículo, en el sentido de que el artículo 26, ¿qué dice de nuestro reglamento interno? Atribuciones de la presidencia del Consejo Municipal. La presidencia o presidente del Consejo Municipal es el representante legal y tiene las siguientes atribuciones. A. Convocar públicamente y por escrito a sesiones de la siguiente forma, ¿no? 1. Sesiones ordinarias del Consejo Municipal con el correspondiente orden del día con 24 horas de anticipación. En caso de tratamiento de leyes municipales, las sesiones ordinarias se convocan con 24 horas de anticipación, sesiones extraordinarias del Consejo Municipal con el correspondiente orden del día con 48 horas de anticipación. Numeral 4, se podrá prescindir del plazo establecido en el numeral 3 en caso de emergencia o cualquier tipo de desastre natural que afecte a la población o al territorio del gobierno autónomo municipal. Convocar por escrito a sesiones ordinarias o extraordinarias de la directiva del Consejo Municipal con 24 horas de anticipación. C. Prescindir, iniciar, declarar cuarto intermedio, suspender y clausurar las sesiones del Pleno del Consejo Municipal y la directiva. Dirigir el debate conforme al presente reglamento general del Consejo Municipal. Solicitar a los asistentes en la sala de sesiones del Consejo Municipal respeto debido a las autoridades en caso de agresión física o verbal en contra de uno o a más concejales o concejalas. El presidente podrá suspender las sesiones sin consultar al pleno, requerir la participación de los servidores o servidoras públicas encargados del mantenimiento del orden y la fuerza pública cuando eso así lo amerite, solicitar a cualquier de los concejales o concejalas el ejercicio momentáneo y temporal de las funciones del consejo, del concejal secretario o concejal secretaria en caso de ausencia del titular con la aprobación del Pleno del Consejo Municipal, representar, coordinar, realizar gestiones con entidades o instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales, remitir los procesos, demandas judiciales, recursos constitucionales contra el Pleno del Consejo Municipal a la Dirección Jurídica y Coordinación con las comisiones jurídicas para que tome conocimiento y asuma defensa legal, dirimir la votación en caso de empate, conceder o rechazar licencias de las concejales y los concejales de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Municipal, poner en conocimiento del Pleno los problemas y necesidades de la población y sus posibles soluciones, fomentando el espíritu de participación y cooperación ciudadana, suscribir junto con el concejal secretario o la concejal secretaria las leyes, resoluciones y actas y otros documentos oficiales del Consejo, convocar a los asesores jurídicos y técnicos de las distintas comisiones permanentes a fin de analizar asuntos de competencia en casos especiales por determinación del Pleno y elevar el informe correspondiente. Convocar al concejal o concejales suplentes en caso de suspensión temporal. Presentar el informe semestral en coordinación con el director. Presidente, ¿cuál es la naturaleza del artículo 29 de las comisiones? Las comisiones son instancias de trabajo del Consejo Municipal en las que se analizan y proponen los temas a tratar en las sesiones del Pleno. Presidente, nosotros lo volvemos a manifestar, esta ley sí es importante. Pues esta ley sí es importante porque hemos visto en días pasados, una vez que la alcaldesa ha asumido cierta posición en el cargo de alcaldesa, que por el tema de la basura no se ha podido, la ciudad del Alto ha estado llena de basura. Pero presidente, nuestra posición siempre va a ser que las cosas las hagamos bien dentro del marco normativo. Nosotros, presidente, apoyamos esta ley, apoyamos, pero no abramos la brecha para que a la larga nos indicien cualquier acción, porque si ve, presidente, se están vulnerando cierta normativa del reglamento, se está vulnerando normativa de la ley de gobiernos municipales, presidente. Yo quisiera, presidente, por el tema de seriedad de este tema, porque es un tema muy importante para la ciudad del Alto, y presidente, yo quisiera que lo hagamos dentro del marco normativo. Si hoy día el Pleno, que también la normativa dice, si hoy día el Pleno, y lo consideramos en el Pleno, nosotros, presidente, vamos a apoyar este proyecto de ley, lo vamos a aprobar, pero con estas observaciones que acabamos de emitir, presidente. Simplemente eso, presidente, antes de ingresar al tema de voto. Bien, ¿algún concejal más que quiera? Concejal Nativo Cala. Gracias, señor presidente. Es interesante cuando empezamos precisamente a leer la normativa vigente y que si se cumplieron en muchos de los procedimientos que se tiene actualmente. Quiero hacer referencia al tema que estamos tratando. Pero también, señor presidente, quiero poner como jurisprudencia que lastimosamente en gestiones pasadas se han incurrido en muchas irregularidades. Y estos temas ahora tenemos que adecuarlas lastimosamente porque no podemos dilatar por los múltiples inconvenientes que se presentan en nuestra vida diaria, y es así que muy bien hacías referencia a los problemas que tuvimos los primeros días de la gestión con el tema del recobro de la ciudad. Yo creo que esta adecuación, señor presidente, debería tener también su tratamiento en su momento. Debía ser adecuado a la nueva constitución política del Estado plurinacional, como también con las normas que ahora rigen la vida institucional, pero lastimosamente no se hizo. Por otro lado, cuando se vulnera de acuerdo a los intereses de la coyuntura, señor presidente, se cometen muchos errores. Es así que, por ejemplo, cuando tenemos un directorio de 18, mucho lujo para una empresa como EMAR, señor presidente. Eso ya es totalmente inadmisible. Podía funcionar, o tal vez funcionó para ciertos objetivos en su momento, pero sería una irresponsabilidad que ahora nosotros continuemos con ese tipo de directorio y de miembros especialmente. Me parece una posición totalmente atinada y creo que oportuna además, porque siempre hemos tenido problemas con este servicio. Por otro lado, yo creo que no se está excluyendo a las organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales tienen sus normas específicas que exigen y por su naturaleza son pues fiscalizadores, señor presidente. Es un control social natural. Entonces no puede estar haciendo una cogestión, porque a la larga entonces, frente a quién quedarían las responsabilidades, que sería totalmente complicado y nosotros estaríamos avalando nuevamente ese tipo de irregularidades, creo, señor presidente. En ese ambiente, si bien hacía referencia también el concejal Tarqui de que hay atribuciones dentro de las diferentes comisiones, como responsable o presidente de la Comisión Administrativa Financiera, también hace mención, por ejemplo, sin ser muy largo la intervención, haría referencia, por ejemplo, a lo que dice la Comisión Financiera en el inciso S. Fiscalizar en el ámbito de sus facultades y competencias a las entidades desconcentradas y descentralizadas del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Lo que significa que no hay una comisión específica, sino que todas las comisiones tenemos también las posibilidades de hacer este tipo de leyes. Y creo, señor presidente, una vez más, debemos poner en orden y solo así, respetando la normativa, adecuándonos, vamos a poder tener empresas prósperas que funcionen dentro del marco legal. Nada más, señor presidente, gracias. Tiene la palabra el vicepresidente.